a los compañeros y compañeras trabajadoras de la educación de la provincia de Rioja. Les habla el secretario general de la Asociación de Maestros y Profesores, Rogelio de Leonardi. Queremos informar a nuestros compañeros y compañeras a lo ancho y a lo largo de la provincia que se continúa con el trabajo en la mesa de negociación salarial sostenida con un gran esfuerzo a instancias básicamente de la Asociación de Maestros y Profesores. Dijimos que nos proponíamos no romper esta instancia de diálogo hasta mejorar las ofertas que venían desarrollándose, que íbamos a mantener una negociación abierta, y en el día de la fecha hemos podido mantener un contacto a un alto nivel gubernamental que nos permite pensar en la perspectiva de lograr la recomposición, recuperación de lo perdido en el año 2018 para tratar los aumentos necesarios para el 2019 en virtud de los ajustes salvajes del gobierno de Macri. En definitiva, tenemos que trabajar intensamente para lograr la paritaria nacional docente, que sirve de piso de negociación para salir del círculo vicioso en que nos encontramos. Convocamos a su vez el lunes a las 11:30 horas a la sede sindical para acompañar a los delegados escolares de toda la provincia, manifestar en la plaza principal y dejar en claro que las políticas coercitivas del gobierno de Macri, con la prohibición del funcionamiento de la paritaria nacional, los crecientes ajustes, la inflación de enero del 2,9%, de febrero del 3,5%, y lo que nos espera a futuro, amerita que AMP esté presente en el Congreso Nacional de CETERA el próximo 28 de febrero, por la paritaria nacional ya en contra de los ajustes y por los incrementos salariales. Los esperamos el lunes a las 11:30 en el local sindical.